tus miedos y con mis caricias pude demostrarte que porque te quiero. XEOC, la mejor, 560 AM, 5000 watts, transmitiendo desde Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. Deja que el 2012 te llene de goce. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea la mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. XEOC. La mejor 560 AM. Una empresa más del Grupo Radio Digital. Presenta líneas editoriales. A 49 días para que den inicio oficialmente las precampañas, estas están en su apogeo. Ya en la Ciudad de México. Y se insiste, el IFE no pone un hasta aquí porque la verdad es que en estas avanzadas participan de todas las siglas partidistas. Pero en medio de esta irregularidad, que no ilegalidad, pues según esto, nadie ha violado la ley, pues en los espectaculares ni aluden a sus aspiraciones y ni se muestra ningún emblema político. La ciudad se llena de este tipo de propaganda personal hasta en los barrios más populares. La pregunta es, ¿de dónde salen los recursos para tal derroche? ¿Por qué ese material de difusión, como el alquiler de los espacios, cuestan bastante dinero, como para gastarlo anunciando sin más intención que hay una fundación altruista que preside fulano o que la dependencia X, cuyo titular es mengano, trabaja por el bien de todos? XEOC, la mejor 560 AM, una empresa más del Grupo Radio Digital, presentó líneas editoriales. XEOC, la mejor 560 AM, 5000 watts, transmitiendo desde Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. Deja que el 2012 te llene de goce. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea la mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Muy buenas noches, mi nombre es Kargen, y bueno, el día de hoy queremos empezar este programa un poquito tristes, porque bueno, el actor de 71 años de edad, Pedro Armendáriz Jr., ha fallecido apenas a principios de semana. Entonces tenemos aquí el día de hoy una pequeña reseña de lo que fue la vida y la carrera del actor. Bueno, puedo decirles que a través del Consulado General de México en Nueva York, La familia de Pedro Armendáriz anunció ayer a través, el lunes mismo, precisamente, el deceso de este gran actor, de uno de los primeros actores en este país. Desgraciadamente el cáncer en el ojo, uno de los más raros en el mundo, le ganó, en este caso, desgraciadamente, nuestro querido actor Pedro Armendáriz. Para mí uno de los mejores en el país, se ha ido, se nos adelantó. Claro, si no es el más grande o el más triunfador del mundo siquiera, era muy importante para este país. Y su familia dijo, murió con dignidad como vivió. Claro. O sea, está bien chido esto, ¿no? Sí, y aparte, bueno, también la familia pidió respeto a este duelo que están viviendo en este momento, pero sí pidió a la comunidad mexicana que se unieran a este luto con sus oraciones para vaya, para recordarlo como era, como un gran ser humano. Y bueno, algo de su filmografía. En 1965 se inició profesionalmente en el cine con la película El Cachorro, de Arturo Martínez. Le siguieron Gavilanes Negros en el 65, Los Bandidos en el 66, Matar es Fácil en el 66, Los Tres Mosqueteros de Dios y La Soldadera también en el 66. En Estados Unidos participó en producciones cinematográficas y de televisión también, entre las que destacan River of Gold, que sería Río de Oro, en 1971, Killer by Night en 1972 y Earthquake en 1974, además de A Home for Our Own en 1975. También participó en Columbo, A Matter of Honor en 1976 y una importante producción, The Rainman Exchange, de 1977. También formó parte de la saga de James Bond, el 007, con Licencia para Matar en el 89. Y bueno, destacan también más actuales, La Máscara del Zorro, La Ley de Herodes, A Propósito de Buñuel, Antes de que Anochezca, Su Alteza Serenísima, La Mexicana, Pecado Original, El Crimen del Padre Amaro, Once Upon a Time in Mexico, que érase una vez en México, La Casa de los Babies y mi favorita, Matando Cabos. Donde, bueno, hizo al personaje más... agresivo, pero principal de la historia, ¿no? No, yo amé a Oscar Cabos, definitivamente. Claro, era el poderoso, ¿no? El poderoso de México, que se juntaba con el de los teléfonos, ¿no? Algo Oye, así, cosas así. ¿Te sabes la del cocinero chino? Ah, claro. Mejor sí. Recordar a la gente con risa, ¿no? Así con buena vibra y todo este rollo. Pues bueno, que descanse en paz, Pedro Armendáriz. Sí, yo lo voy a llevar muy presente, sobre todo en doblaje también. Que hizo al maestro Shifu, precisamente en Kung Fu Panda, ¿sí? En la 1 y en la 2. En la 2 no tuvo mucha participación, pero fue llamado también para hacer este doblaje. Y también participó en la película de Cars, en la 1, si es que lo recuerdan, como el maestro del Rayo McQueen, que era como su mentor, como vuelve a hacerlo en Kung Fu Panda. Okay. Entonces, pues bueno, lo vamos a llevar muy presente y descanse en paz, Pedro Armendáriz Jr. Que descanse en paz. Empezamos porque el show tiene que continuar. Un abrazo, señor. Después te alcanzamos. Esta rola que estamos escuchando de fondo, la canta Will Smith. Hoy la pongo primero para ver si ilusamente Ángel me gana el día de hoy. Ay, ingenuo, iluso. Vas a ver que sí, ya he escuchado algunos comentarios que está mejor que la que tú tienes. Presenta tu rola, ándale. Ok, bueno, este es del soundtrack de Men in Black 2. De Hombres de Negro 2, estrenada en el 2004. Obviamente él es el cantante del soundtrack de esta película y también es el actor principal de la misma. En esta ocasión, bueno, en el video se puede apreciar que hace un concierto a nivel universal y lo pueden apreciar en millones de planetas alrededor del universo. Entonces es una buena propuesta y la letra, bueno, se basa mucho en la historia de la película. Bla, bla, bla, bla. Aquí bla, el ser humano ya se está como que desesperando, ya quiere presentar su churro, a ver si es cierto que como romperme. Ahora mi churro, ahora yo tengo churros. ¿Eh? Claro, sí, siempre los has tenido. Muy buena tu rola, pero escuchen la mía es un clasiquito. A los que les gusta el teatro musical, escuchen esto 10 segunditos, miren. Lo aquí en México la protagonizó Luis Roberto Guzmán. Ajá. Yo les pongo la versión original en alemán, en inglés, con Liza Minnelli, todo bien chido. Se llama Willkommen de Cabaret. Ah, claro, está bien. Muy buena propuesta para los contemporáneos que nos están escuchando. ¿Qué prefieren? ¿Una clásica de teatro musical? ¿O algo más activo, algo más prendido, algo que les pueda llamar la atención, incluso para escucharlo una y otra vez? Ya ni tan actual, de principio de este milenio. Queremos compararla con la tuya, si es más actual. Ah, bueno, obviamente, la mía es del 72, un clásico, etcétera, etcétera, ¿no? Ah, ok. Ahí están las propuestas. Ah, mira. Toca madera. ¿Cómo pueden votar por nosotros? Bien sencillo, tenemos el Twitter, que es @elfotograma, o el Facebook. Facebook.com/elfotograma. Ok. Ahí también tiene la línea de acceso para votar por cualquiera de nosotros, o también lo pueden hacer vía telefónica al 3547-3728. Si tienen alguna propuesta para los siguientes duelos, estaría increíble, ¿no? Ah, claro, estaría perfecto. Incluso podríamos decir quién lo puso, y con todo gusto lo podemos decir, esta propuesta la tuvo tal... El público. Así es. propuesta del público, ¿no? Y como saben, también la tecnología nos ha alcanzado y pueden hacer sus comentarios y sus votos en la página de internet de la estación, precisamente, que es www.lamejor560.com. Se meten al blog y ahí pueden votar con mucho gusto. Ok. Oye, pues mira, tengo unos saluditos. Quiero mandar un saludo a Samir, a Bernie, que seguramente nos están escuchando, a José Luis López, a la señora Ana María también, Ana María Díaz, que seguramente nos están escuchando por ahí, y al señor Delfín también, también por ahí. Un saludote a todos. Yo mando un saludo a Omar Barbosa y a Leticia Hernández. Un placer que nos escuchen. Muchas gracias, señores, gracias. Ok, pues vamos a arrancar el programa el día de hoy con películas. Saludemos a Mario César también, por favor. Ah, sí, perdón, señor, te hemos olvidado. Sí, se nos olvidó. Siempre se nos olvida y lo metemos hasta el segundo bloque, güey. Sí, no, disculpa. Está bien. Estábamos escuchando muy atentos lo que comentaban de Armendáriz. Por supuesto, una gran trayectoria que tuvo en el cine mexicano. Y por supuesto, también impulsó a mucha gente para llegar ahora a Hollywood también. Sí, no, y aparte es de los pocos mexicanos que ha brincado el río Bravo, ¿no? Digo, la neta. Sí, lo hace. Y lo ha hecho con honores, haciendo producción en Estados Unidos también. Hace 2 semanas lo veía con Antonio Banderas, una película que estaban pasando por televisión abierta. Mira. Era 2-3 semanas. Mira. Sí, no, y lo irónico es que hace 8 días estábamos hablando de Matando Cabos, ¿se acuerdan? Precisamente. El día que escuché la noticia dije, ¡ay, nanita! Está bien, ¿cuánto tiempo nos queda, señor? 4 minutos. Ya, si lo sabe Dios, que lo sepa el Facebook, ¿no? También, bueno, creo que el Facebook se ha convertido en una extensión del cerebro para muchos seres humanos en este mundo, no nada más en este país. Está bien. Pues mira, la primera película que te voy a recomendar el día de hoy, creo que no necesita así como que un súper, súper promoción ni nada, es la de Sherlock Holmes, Juego de Sombras. Claro. Sherlock Holmes, perdón. No, adelante. Ya me estoy metiendo en donde no debo. Bueno, en esta película lo que sí debemos mencionar es que Rachel McAdams ya no apareció. Vino alguien más para hacer el papel de pues, la que, digamos, quiere robar el corazón de Sherlock Holmes, ¿no? En este caso, bueno, que la protagoniza Robert Downey Jr. Claro, con Jude Law. O sea, yo creo que no necesitamos mucho bombo y platillo. Yo, la verdad, la primera parte se me hizo de almohadazo. Sinceramente, a mí, digo, tal vez debe estar muy cansado, no sé qué me pasó, pero directito a la cama así. ¿De plano? De plano, pero pues tiene mucha acción, tiene cositas buenas, cositas malas, ¿no? Mira, yo creo que también la temática que manejaron en la fotografía es muy oscuro, muy, muy lúgubre para manejar una historia como Sherlock Holmes, ¿no? Un investigador de la era contemporánea de Inglaterra. Anoten esa palabra para hacer la primera palabra del próximo año. ¿Cuál era? ¿Cuál fue? Ya no me acuerdo. Contemontaria. ¿Okay? No fue esa, pero bueno. Bueno, el caso es que, bueno, en esta historia, pues bueno, nos traen una nueva aventura llena de acción, siguiendo al detective más famoso del mundo, que es en este caso Sherlock Holmes, protagonizado por Robert Downey Jr. y su socio de toda la vida, el Dr. Watson, que quién no se va a acordar del Dr. Watson, que todos en este mundo, que alguien me desmienta, ha dicho elemental, mi querido Watson. Elemental, y ha salido de aquí. Elemental, mi querido Ángel, elemental. Segunda película, viene Gael García con Kate Hudson y con Whoopi Goldberg. Una romance, 106 minutos, comedia romántica, qué flojera. Ya hemos visto mucha comedia romántica en este momento, ya es... Incluso esta película, lo que me sorprende es que se iba a estrenar la siguiente semana, el 6 de enero. ¿Y? Pero, pues bueno... Adelantaron el estreno. Se quisieron adelantar, dijeron, bueno, vamos a ver si Gael García pega en su país con esta película extranjera. Pues sí. Esperemos que... Gael García, una mujer bella descubre que padece cáncer, pero inesperadamente se enamora de su médico. Ah. Ay, me sonó cualquier romance de Televisa. Cositas... Ok, ay, no. Pues yo creo que estas dos películas son como lo primero que tenemos. Ahorita vámonos a un corte y regresamos, no nos tardamos nadita. Y mientras, vayan votando, sigan votando, acuérdense, cabaret. Black Suit's coming. Black Suit's coming. Cabaret. Will Smith. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Cuando supe que en mi colonia había una banda de delincuentes, denuncié y los atraparon. Lo mejor de todo es que nadie, ni siquiera tú que me escuchas, me conoces. Nadie sabe quién fue, pero es un héroe. Si sabes de un delito, denuncia al 01800-0085-400. Un México seguro para vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Expo Ámbar 2011, del 8 de diciembre al 8 de enero del 2012. Una gran oportunidad para apreciar la belleza del ámbar, la gema de México, y adquirirlos con la garantía de los mejores artesanos chiapanecos. Ahora en la Plaza Loreto de la Ciudad de México. Te esperamos. Invitan Instituto Casa Chiapas y Gobierno del Estado. Hay muchas cosas que tus familiares y amigos que viven en el extranjero recuerdan de nuestro México. Su música, su comida, sus paisajes y sobre todo a los suyos. Por eso ahora que hables con ellos, recuérdales que deben inscribirse en la lista nominal para poder votar desde el extranjero por el próximo presidente de México en 2012. Infórmales que pueden consultar www.votoextranjero.mx o que acudan a la embajada o consulado de su localidad antes del 15 de enero de 2012. IFE. Excusa número 143. No, hoy no puedo. Tengo que afinar mi dulce voz. La la la la la. La la la la la. El 15 de enero se acaban las excusas y el tiempo para actualizar el domicilio de tu credencial para que puedas votar donde te corresponde en las elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado, llama a IFETEL o consulta ife.org.mx para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para que ahora viajes más seguro y llegues en menos tiempo a tu destino. Para que estés más cerca de los tuyos. Y también para que tu negocio crezca, hemos construido o remodelado más y mejores carreteras que en cualquier otro sexenio. Eso es vivir mejor. Quinto año de gobierno. Gobierno Federal. Sé el primer nuevo millonario del 2012 con los 170 millones de Melate, revancha y revanchita. Recuerda que ProTouch te lleva al Super Bowl. Registra cada quiniela de ProTouch que juegues en nuestra página www.pronósticos.gov.mx. Las 8 personas que al 6 de enero del 2012 hayan realizado más registros ganarán los 8 pases dobles para el Super Bowl. Con Pronósticos, juégatela con México. Excusa número 418. No, hoy no puedo renovar mi credencial. Es que hoy le toca pedicura a Pancracio. ¿Verdad, mi cielo? ¡Ay, chiquitito mío! El 15 de enero se acaban las excusas. Y si no renuevas tu credencial con terminación 03, no podrás votar en las próximas elecciones de 2012. Acude a cualquier módulo de tu estado antes del 15 de enero y renuévala ya. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en El Fotograma. Continuamos. Autos, moda y rock and roll. Te confieso que hoy por hoy la mayor escuela está en la calle. Motos, chicas, diversión, lo mejor de lo mejor. Todo cuanto quieras a tu alcance. Autos, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll. Y así con el motor del Rayo McQueen, esta rola que se llama Autos, Moda y Rock and Roll, de la película Cars 2, que me dicen que no está tan chida, esta película. Lo que pasa es que yo creo que echaron toda la carne al asador en la 1, y ya no tuvieron muchas ideas, como ya no pudieron, yo siento que no pudieron innovar, como decir, vamos a hacer una historia más interesante, y ya no lo lograron. Y se quedaron muchos se quedaron con la historia de la 1, que es muy parecido, que va Rayo McQueen, tiene que ganar como siempre el primer lugar y lo gana. Ahora sí lo gana, porque la otra se sacrifica por el, por salvar a su compañero, el que azul, ¿no? Está a punto de llegar y bueno, se pasa estrella, un accidente y al final de todos modos le dan la victoria por ese acto de compañerismo. Ya en la 2 sí gana, pero pues digamos que ya se mete mucho en el aspecto de la amistad. Ajá. Sí, sí lo toman muy bien, pero tomando en cuenta que bueno, su compañero, no recuerdo en este momento su nombre. Mate. Ah, Mate, perdón. Yo soy Mate, como tomate pero sin lato. Entonces, sí tiene momentos chistosos, sí tiene momentos divertidos, pero bueno, al final de cuentas es para niños. No, claro. No puedes hacer un guión de Pixar que le interese a los adultos, porque al final Pixar trabaja con la mente de los niños, ve qué les gusta, qué no les gusta, y al final ellos lo que buscan pues es la animación, ¿no? Ver los carros que hablan, que caminan, que van al baño incluso. Entonces, yo creo que la historia es más basada en los niños. Sí, hay una parte donde Mate entra al baño, pero como están en Japón, ve dos imágenes. Una de, supuestamente, de los coches femeninos y otro de los masculinos. Pero como no tiene la pictografía de ahí, pues dice, ¿a dónde entro? ¿A dónde entro? Y entra a un baño y se escucha el grito de niñas. ¡Ah! ¡Ay, perdón, lo siento! Y se vuelve y se mete ya por fin al baño de hombres. O sea, tiene momentos chistosos, pero como lo repito, para niños. Esa es la cuestión. Bueno, bueno. A mí también me da risa, ¿no? Sinceramente, la 1 sí, claro. Me encantó. La 1 sí, me encantó. Claro, claro. O sea, tiene momentos bonitos, agradables. Pero, como dices, o sea, sí cae en el ámbito de decir, bueno, es que la temática en sí, para un adulto no. Claro. Oye, que por cierto, yo conozco un caminito. Ya, lo voy a quemar al aire. Venimos sobre la carretera de las pirámides y hay un pueblito que se llama Nopaltepec. Ahí en Nopaltepec hay un carril, pero así literalmente un caminito de un puente, que es idéntico a la calle de la primera película del Rayo McQueen. Así, casi casi te dice, bienvenidos a Radiador Springs, así literalmente, cuando el Rayo McQueen le hace mal, así se ve, digo, está bien para que las autoridades le echen ahí más pavimento, ¿no? Porque está así como todo malhechote, sinceramente. Pues ya hace falta que nuestras autoridades se pongan a trabajar en eso. Sí, a chambear, ¿no? Pues a ver qué procede. Que por cierto, está lloviendo en el DF, está lloviendo, maneje con cuidado. Claro, cosa que no pensábamos que fuera a pasar, sobre todo... O sea, al final, ya casi terminando el año, muchos no se acostumbran a que los últimos días del año empiece a llover. Entonces, pues sí, manejen con precaución. No se pongan tan locos en el volante, por favor, manejen con cuidado. Más vale un minuto tarde que uno de silencio. Ah, copión. Eso es muy importante, fíjate. Y por cierto, mencionabas que ahora de lo que están haciendo de las calles, ya por la zona sur, ya vemos. Y yo creo que el próximo año 2012 sí vamos a estrenar un segundo piso. Ah, sí, gacho. Ya el periférico. Ya en el periférico, ya yo lo veo todas las mañanas ahí. Y las grúas acá, ton, toda la noche, ¿no? Sí, le están echando ganas. Esperemos ya el próximo año si estrenemos segundo piso. Esperemos que sí. Que por cierto, ayer en la noche, fíjate que me ocurrió algo bien vaciado. ¿Qué pasó? En menos de 100 metros, dos choques simultáneos. No. Una carambola y un choque entre dos autos, pero así, de destrucción de lámina. O sea, estuvo rudo. Ajá. Oh, sí, estuvo pesado entonces. Pero es curioso, ¿no? Hablando de cars, sí. En menos de 100 metros, dos choques. Sí, y eso, por favor, digamos que, perdón, tal vez sea muy insistente en el tema de que manejen con cuidado, pero en realidad háganlo, pónganse el cinturón de seguridad, no hablen por celular, no manden mensaje, mucho menos, por favor, manejen con precaución, que lo más importante es la integridad física y al final pues también la integridad de tu compañero de al lado, ¿no? Tu copiloto, incluso hay personas que han manejado con los hijos enfrente en el asiento del copiloto y los exponen a un riesgo también impresionante con tantas negligencias al volante, ¿no? Pues yo no sé, yo ayer me bajé y le pregunté al señor, oiga, ¿bebió? Sí, me bebí una copita, no, una botella, güey, ¿no? Y con todo el descaro te lo dice, ¿no? Sí, claro. Todavía. Pues sí, ya estando en esa condición, pues ni modo que te diga, no es cierto, no lo hice. Ay, el coche ya estaba arriba de la grúa. Sí, fíjate, pero desafortunadamente ya no solamente se dañaron ellos mismos, ya dañaron a terceras personas, ¿no? Eso es lo desafortunado. Y en lugar de fiestas, ya imagínate nada más cómo va a terminar este fin de año. No, si chupa no maneje, bueno, no, si bebe no maneje. El que le entendió, como dirían en el Twitter, si ¿no? No expliques al final del programa. Ok. Oye, pues mi canción va ganando, tengo dos votos. Saludos a Alan Samaniego y a Jessica Domínguez, que están votando ahorita ya por... Ah, y a Sally Gómez también, que están votando por Bill Kamen. No, está bien, ya veremos al final. Ya ven que todavía no se decide. Ya veremos en el último bloque cómo vamos a ver, vamos a escuchar y vamos a entender por qué Kargen en este momento no va a ganar. Bill Kamen Main France. Ah, ¿verdad? También es alemán, güey, si me carguen. Está bien. Yo le quiero mandar un gran saludo también a Dalila, que acaba de votar por mí. Vamos 2-1. Vamos 2-1. 3-1, güey. ¿3-1? Okay. Sí, yo tengo el voto de Jessica, de Sally y de Alan. Ok, bueno. Samir, 3-1. Bernie, muchachos, no me dejen solos, somos actores. Ah, ¿verdad? Ok, bueno, todavía no acaba hasta que se acaba. Ok. Saludos también al Wherever Tomorrow, que nos está escuchando. Un saludo al Wherever, qué raro que nos esté escuchando, pero qué chido. Qué chido. Estaba aburrido, nos está escuchando el Wherever. Está bien. Pues bueno, tenemos más películas, tenemos más acción. Uh-huh. Se va a estrenar una película que se llama Muerte bajo tierra. Ok. Y bueno, después de tener problemas en una fiesta, Matt y sus amigos quedan atrapados en una bodega abandonada. En busca de una salida, perciben que están siendo observados. Ruidos y sombras extrañas van apareciendo, haciéndolos sentir amenazados. Y poco a poco, el encierro puede causar terror, pero están bajo tierra y puede ser mortal. ¡Mojaja! Me suena bueno, mucho Jeepers Creepers, güey. Flojera. Si estaban en una fiesta, pues también que tomaron como para ver tantas cosas raras, ¿no? Hijo. O que fumaron, o ¿no? O que fumaron también. ¡Chiste! ¡Chiste! Dicen que en una de las universidades más fresas de este país, no puedo mencionar nombres, dice, favor de no pisar el césped, ¿no? En una universidad más tranqui, dice, favor de no pisar el pasto. Y llegas a la Universidad Nacional Autónoma de México y dice, favor de no fumarse el pasto. Sí te creo. Ok, más películas. Tenemos El Conspirador. A ver, mi querido El Conspirador, Ángel. Que bueno, esta película trata mucho la historia de Estados Unidos, el asesinato de Abraham Lincoln. Es una historia donde inculpan a una mujer por haber conspirado en contra del asesinato de Abraham Lincoln. Es decir, él resguarda, a quienes lo van a asesinar y al final va a juicio. Aquí, esta mujer. Ahí. Vámonos un corte. Sigan votando por Bill Kamen, por cierto. Por Black Suits Kamen, no, por favor. Bill Kamen, ok. Will Smith. No, Liza Minnelli. Will Smith. Ok, ahorita regresamos. Son las 8 de la noche con 30 minutos, es la media. Y nosotros no nos tardamos nadita. Este es un mexicano nuevecito. Nació hace unos días. En los próximos 6 años necesitará que lo cuiden, que lo protejan, que le den una buena educación y un país del que se sienta orgulloso. La pregunta es, ¿quién se va a comprometer con él y con todos los mexicanos que están naciendo para darles todo esto? Todo lo que se merecen. Estas son las grandes preguntas de México. Y el PRI las va a responder gobernando. PRI, comprometidos con México. En nuestras manos está decidir si somos dueños y constructores de nuestro destino. Construyamos un México juntos, un país para todos, con honestidad, con crecimiento, con paz, con educación, con dignidad, con amor, con justicia para todos. El cambio verdadero está por venir. Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Unidos es posible. PRD. Que no haya más secuestros. A favor. A favor de que el gobierno nos ayude para encontrar nuestro primer empleo. A favor. A favor de que los derechos humanos de todos sean respetados. A favor. A favor de que los migrantes estemos protegidos. A favor. A favor de que haya prepa para todos. A favor. A favor de que se combata la trata de personas. A favor. En el Senado aprobamos leyes que benefician a todos los mexicanos. Cámara de Senadores, 61ª Legislatura. Acuerdos que transforman a México. XEOC, la mejor, 560 AM, 5000 watts, Ciudad de México. Deja que el 2012 te llene de goce. Feliz Año Nuevo, te desea la mejor, 560 AM. Un concepto de MBS Radio, empresa certificada ante ISO 9001-2008. Cuando supe que en mi colonia había una banda de delincuentes, denuncié y los atraparon. Lo mejor de todo es que nadie, ni siquiera tú que me escuchas, me conoces. Nadie sabe quién fue, pero es un héroe. Si sabes de un delito, denuncia al 01800-0085-400. Un México seguro para vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Que la amas, como verá tu amor. ¿Cómo sabrá que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Si la amas, ¿cómo sabrá que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrá que en verdad la amas? Si la amas. No es suficiente que a quien amas es por hecho. Haz que se entere o ella puede así decir. ¿Cómo si tú le muestras cariño. Y tú sabrás. ¿Cómo sabrá? No, ¿verdad? No, no, creo que canta mejor. Ay, qué lindo. Más bonito, Amy Adams, ¿no? Ay, no, no, no, no. Corran esa vieja, por favor, de aquí. Ángel, córrela, por favor. Adiós. Cuídate, Dios te bendiga. ¿Por qué me corres, desgraciado perco maldito infeliz? ¿Eh? ¿No vino a hacer la limpieza nada más? No, yo soy la tía Pancha Machetes, hijo. ¿Eh? Ah, okay. Vine a saludar a todos mis sobrinos, hijo, de veras. Ah, ok, ¿puede nombrarlos? ¿Sí se acuerda de todos? Ay, claro que sí, hijo. A Marbellita, hombre, a Yeyita, a Sally, a mi nueva hijita, la Samir, ¿verdad? Que dicen que se la vive ahí, haciendo cosas ahí. Poco ortodoxas. Poco ortodoxas, que dicen que es de moral distraída, hijo. De veras, ¿eh? Saludos a todos mis hijitos que quería que viniera, hijos, me dijo el Cargen. ¿Cómo ves, hijo? No, pues está bien. Pero sí se sabe el nombre completo. Escuché nada más a Pocopes, pero no sé si se sepa el nombre completo de sus nietos. Que se me hace que no los conoce muy bien. No, claro que sí, hijo. Marbellita. Cinco de sus nietos, que se sepa bien el nombre. Cinco, no tengo cinco, baboso. Nomás tengo tres nietos, hijo. No, bueno, a ver, dígalos. ¿Qué es la Dayana Britania López? Ajá, una. Ya, ya se le olvidaron los otros. No, baboso, no se me olvidaron. Lo que pasa es que me equivoqué de apellido. Es que su papá es diferente, hijo. Es que, okay. A ver, déjenme les digo. La verdad es que el papá de Dayana se llama José Luis López, hijo. De veras. ¿Eh? No te creo. Sí, se llama José Luis López, hijo. Ese es mi nieto. Ay, bueno, sería como mi hija. A ver. Ya me estoy quemando sola, gracias. Nos vemos la próxima semana, hijos, de veras. Adiós. Sí, la esperamos el lunes para que haga haciendo mantenimiento aquí en la cabina. Sí, corran a la tía, por favor, córranla ya. Córranla ya. No sé quién la dejó entrar, pero ¿hay seguridad en esta cabina? Por supuesto que sí. Ya la llevan ahí, mira. Ya va de salir. Ay, okay. No, en este programa no fomentamos la violencia. No, lo que pasa es que se tropezó. Pero sí, denle un par de zapatos. No, ya se lleven a la tía Pancha, gracias, por favor. Seguridad, no la dejen entrar. Otra vez no la dejen entrar a esta cabina, por favor. Gracias. Ok. Bueno, platicábamos un poco también, antes de salir del aire, de la película de El Conspirador. Ajá. Que trata la historia precisamente de la muerte de Abraham Lincoln. Está basada obviamente en hechos reales. La película narra la historia de una mujer, como les comentaba anteriormente, que es acusada de conspiración para matar al presidente. En este caso, bueno, se hizo una revuelta impresionante a raíz de este deceso. Y bueno, le encargan el trabajo, digamos, la abogacía de esta mujer a Aiken, que es interpretado por James McAvoy, el cual no cree que la mujer haya sido, que es inocente. Entonces, él, a pesar de que que haya sido que la mujer es inocente, ¿cómo? Ajá. Apúntenle. No, al siguiente, al siguiente año. Espérame. ¿Quieres que te patee? Caray. A ella la acusan de ser culpable por conspiración para matar al presidente. Y él es su abogado. Es decir, él es el que tiene que defenderla. Pero no cree que sea inocente. O sea, es su abogado, pero aún así dice, no, es que no te creo. Sí, conspiraste para matar al presidente. Entonces se hace una revuelta de tanto... Tuya mía, te la presto. ¡Acarícenle! ¿No? Se escuchará muy raro, pero sí, porque empiezan a salir una serie de evidencias que dicen que no, pero al final que sí, que no es inocente, que sí, que no, que pónganse de acuerdo, pues, ¿qué pasó? Entonces, él empieza a dudar que realmente ella sea culpable de la acusación que le imponen. Es una serie de pues bueno, vaya, de circunstancias que lo llevan a creer que realmente es inocente. Mira, como mi cuñada se llama Mari, igual, ¿no? Dice, Aiken pronto descubre que Mari probablemente es inocente. Hay que preguntarle a Mari a ver si es inocente o no. ¿Tú la conoces? No, pues claro, mi cuñada. Pues pregúntale. Yo le voy a preguntar, a ver si como Pepe el Toro es inocente. Entonces, es una propuesta, digamos, yo siento que es como para alzarle el cuello a los estadounidenses, ¿no? De decir, nosotros sí hacemos buen cine, nosotros sí tenemos buenas historias, nosotros tenemos buen pasado. Es como decir, pues sí, nosotros sí podemos hacer algo en nuestra historia, ¿no? No nada más crean que nuestra historia se basa en políticos y los pieles rojas y ya. Sí, no, yo creo que... yo creo que en esta película lo que tratan de hacer es ensalzar, ¿no? Como que decir, yo sí tengo historia que presumirles a través de mi cine, ¿no? Entonces... Sí, pero de Lincoln para acá, ¿de cuántos años estamos hablando? Ya, y bueno, qué bueno que ahora hicieron algo de Lincoln. Siempre ya, lo habían pasado con Kennedy. Sí, ¿verdad? No han hecho de Kennedy refritos y refritos, ¿no? No, bueno, ni se diga. Y apenas salió en History Channel, si no mal recuerdo, hace un año, me parece, una serie de la familia Kennedy. Entonces ya es Kennedy, Kennedy, Kennedy. De Abraham Lincoln, esto fue en 1865, el asesinato. Hasta Homero sabe... Hasta Homero Simpson sabe quién mató a John F. Kennedy. Sí te creo, sí te creo. Entonces, pues digamos que es una propuesta, no es tan palomerona, pero bueno, ya es como para conocer un poquito más la historia americana. Como para no hay nada que hacer el domingo por la tarde, vale la pena irla a ver, ¿no? Sí. Ándale. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Igual sí te puedes clavar en un rollo acá bien, bien loco, ¿eh? Fíjense que el principio de la historia sí se ve muy, muy lento. Es como decir si te acuso o no te acuso. La historia va muy lento, pero ya al final, como empieza a encontrar varias cosas que interesan al juzgado, sí se va haciendo muy, muy activo, cosa que pues no pasa al principio de la película. Muy bien, pues buena opción para ir a ver. También tenemos otra que se llama One Day, que pues recomendable también, no está tan mala. 20 años, dos personas, después de pasar un día juntos, 15 de julio de 1988. Cuando ambos se licenciaron en la universidad, Emma Morley y Dexter Matthew traban una amistad que durará toda la vida. Ella es una chica de la clase trabajadora, o sea, medio pobretona, ¿no? Acá. Digo, de las que estamos hablando sobrevivir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, claro. Uh-huh. Y tiene principios y ambiciones y sueña con mejorar el mundo. Oh, por Dios. Qué lindo. Típico, típico, típico, ¿no? Él es un seductor mamila con varo, o sea, que quiere convertir el mundo con su Volvo, con su Mercedes, o sea, sale a su patio, ¿no? Así como al cajoncito de arena, güey. Entonces imagínate lo que pasa entre esos dos, que de repente pues se vuelven amigos y creo que después se enamoran. O sea, qué raro en esta historia. O sea, el chico rico se enamora de la prole. O sea, ¿qué es eso? Saludos a Verónica Castro. Saludos a Thalía. María Mercedes, pase, ¿no? Sí. Ok. Déjenlo, creo que se echó un viaje de peyotari. Oh, Dios. Pues bueno, vámonos un corte y ahorita regresamos. Vamos a regresar con la recomendación de la semana. Toco madero otra vez. Otra vez. Y con lo que les prometí hace 8 días, ¿qué hacían los actores antes de ser estrellas de Hollywood? Eso está muy interesante, hay unas historias. Sí, wow. Sí. Ahí está de personas que se tuvieron que prostituir. ¡Ah, canijo! ¿Quién será la estrella? Vamos a ver. Sigan votando por Bill Comen. Este güey no hace promoción de su canción, yo sí. Sigan votando, por favor. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Si eres médico, en Chiapas hay trabajo para ti. En los últimos años, el Estado ha incrementado su infraestructura hospitalaria, así como los servicios de salud a la población, logrando importantes avances en la disminución de enfermedades. Te invitamos a ser parte de nuestro equipo. Necesitamos cirujanos, ginecobstetras, pediatras, internistas y anestesiólogos. Mayores informes al 961-61-89250, extensión 44154 y 44155. Instituto de Salud, Gobierno de Chiapas. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denúncialo. Como todos los servidores públicos de esta oficina, ya saben por quién votar. Si no ganamos, los corro. Que un servidor público obligue a sus subordinados a votar por un partido o candidato es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. At the stroke of midnight, on that great big holiday, and it ain't all gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. Listen, dear, won't you meet me here? I'm bringing in a brand new year. Gonna be a big parade. Got my resolutions made. Listen, dear, won't you meet me here? I'm bringing in a brand new year. Gonna ride a bubble way up above the stars. And when I twirl in my bubble world, gonna take a trip to Mars. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. Listen, dear, won't you meet me here? I'm bringing in a brand new year. Riquísima esta rola, riquísima, de Charles Brown, que es parte del soundtrack de Año Nuevo. Y creo que es una de las pocas cosas que realmente digo, está chido de esta película. ¿No? ¿El soundtrack? ¿Escucha? Mira, súbele un poquito, compadre, sí, un poquito. Wow, está así como para un buen café. Sí, un buen cafecito. O un buen vinito, llegar ¿por qué no? El, no con el disco no, mal día de mañana y ponerlo cuando esté cenando. Ándale, puede sí, ser. Sí, claro, platicar después del 3-2-1 que se dice comúnmente, pues ya después de estrenar el año, pues puedes platicar con esa rola de fondo, ¿está bien? Sí, pues sí, de todos modos. Ya sales de la cotidianidad de yo no olvido el año viejo, porque me he dejado con... Ay, Dios, ¿quién lo trajo? Ya regresó la tía Pancha. Ya regresó la tía Pancha, ¿no? ¿Qué te pasa? Dicen que el próximo año se acaba el mundo, ¿no? Pues al menos que sea que nos cargue la fregada, pero con muy buena música, ¿no? Hay que ser positivos, señores, hay que ser positivos. Pues bueno, la recomendación de la semana se llama Rendirse Jamás. Never Back Down en inglés. A ver, dinos. Bueno, esta película trata la historia de un chico que llega a una escuela nueva, a un lugar que nadie, que no conoce, donde no conoce a nadie, pero tiene como que problemas de socialización. Es decir, como todo estudiante que llega a una nueva escuela, lo ven como bicho raro, yo no quiero estar aquí, mamá, quiero regresarme. Es decir, ese duelo que hay entre el adolescente y su mamá, el decirle, no, porque tu papá así lo quiso y pues, ni modo, ¿no? Hay que adaptarse al lugar. Y en la escuela se encuentra con que hay un club de pelea. Claro, la película inicia cuando este brother le dicen algo de su papá, jugaba fútbol americano y moles, se suena uno. Pero así dio tres vueltas casi luego cayó, ¿no? Será muy buen peleador. Llega a esta escuela, donde todo el mundo le avienta carrilla, ya sabes, ¿no? Por ser el nuevo, ¿no? El novato. Sí, pues el nuevo, ya sabes, ¿no? Entonces este güey pues, se encuentra acá el club de la pelea y todo este rollo y se mete más de lleno. Y aprende, para todos los niños que nos están escuchando, aprende que no se necesita pelear... Para ganar una pelea. Para sobrevivir. Así es. ¿No? Solamente cuando alguien lo... Realmente lo desea. Porque cuando alguien realmente lo provocan. Por eso, porque de hecho en la película aparece un chico que es el popular, digamos que es el rostro de todo el lugar, porque bueno, sabe pelear y tiene a la chica más sexy del colegio. Ajá. Entonces, este chavo empieza a echarle carrilla al nuevo, ¿no? Al novato, y es donde el novato dice, no, hasta aquí voy a entrenar y a ver ya cómo nos toca, ¿no? Ok, como comentario final, tenemos que decir que de 5 estrellas tiene 3.7. Muy buena calificación. Con promedio de 1,066,113 calificaciones, ¿no? Muy buena calificación y muchas visitas para esta película. Para el primero de enero, ¿no? Que estamos ahí todos tirados en la camita casi. ¿No? Algunos sí, hasta con una resaca rara. No, yo prefiero iniciar chambeando. ¿No? Como debe ser. Sí, claro. Quien lo haga, mis aplausos. Y besen a alguien el 12, a las 12 de la noche, así, para que inicien el año bien, ¿no? Qué lindo. Que se fijen a quién también. O sea, sí, no, porque... No, al que tengan al lado, no. Se supone que la tradición dice que a quien tengas al lado, pero bueno, tengan cuidado de acomodarse al lado de quien te gusta, al lado de tu chica. De tu chica, ¿no? De la y también novia. Quién les toca a un lado. Sí, no, por supuesto. Creo que sí, hay que buscar en dónde te vas a acomodar en caso de que, pues, bueno, no estés comprometido. Te aíslas un poquito, pones a tu chica o a la chica que te gusta ahí al ladito y ya le hiciste, ¿no? Pues mira, si ella no sabe de la tradición, pues... Puedes llevarte una cachetada, pero... total, es lo de menos. Uh-huh. Vamos con la nota final de este programa, que es la prometida desde la semana pasada. ¿Tenemos redoble? No. Un redoble ahí medio chafa hecho con mi garganta. ¿Y a qué se dedicaban antes estos brothers de estar en Hollywood y de ser famosos? Empiézale con J.K. Rowling. Bueno, esta mujer que es la escritora de Harry Potter, o sea, toda la saga se la aventó. Bueno, dentro del Reino Unido es muy conocida por ser la escritora de estas novelas, ¿no? Quien trabajó varios años en Amnistía Internacional y como profesora de inglés en Portugal. Después se divorció, volvió a Inglaterra con una hija pequeña y pasó varias penurias económicas, o sea, era pobre la verdad, antes de convertirse en la madre de Harry Potter y en la escritora que más gana dinero en el mundo. Ya está, para que vean, ¿eh? Todas estas señoras que están en su casa, que ¡ay, yo no sé hacer nada, yo no puedo hacer nada! Pónganse a escribir una novela. Igual y se ganan una buena lana, ¿eh? ¿Quién quita y pega? Esta mujer no tenía ni siquiera dónde escribir sus novelas. Imagínate. Entonces, imagínense. Luego hacen cosas bien cursis como Crepúsculo y... ¡Ay, el primer vampiro gay de Hollywood! Johnny Depp vendía plumas estilográficas por teléfono y también se dice que Johnny Depp estaba en el medio de la construcción como albañil. Era de los que así ponen así, tabiquito. Por voy al bañil. Aquí, bien acá. Ah, ya te entendí. Sí. Sí, ya, de esos de los que hay al lado de mi casa. Ahorita están haciendo no sé qué tanta cosa. Que, ay, dejan bien raro. Y luego pesta re feo. Ay. ¿Tenemos grillos? ¿Lo dices por los que están trabajando a mi lado? Porque, ay, hijos. No, por el que tengo al lado. Ok, Harrison Ford. Aguas, Échale. Aguas, Mario. Ok, Harrison Ford, otro caso muy, muy particular. Él era carpintero, ebanista. Él se dedicaba a hacer muebles de madera y al final terminó siendo uno de los actores más reconocidos en Hollywood. Danny DeVito, otro famoso, que empezó a trabajar como peluquero en el salón de belleza de su hermana. Dicen que era buenísima. Ay, me gustó. Bueno, también tenemos como sorpresa a Dustin Hoffman. Ajá. Un gigante de Hollywood como Dustin Hoffman pasó... todo tipo de trabajos curiosos antes de convertirse en una celebridad. Pasó a ser mecanógrafo de páginas amarillas, empleado de un guardarropa y probador profesional de perfumes, entre otros trabajos. Perfumas. Tercera. Gracias, vale. Señores. Que por cierto, hablando de esta profesión, hizo la película de El Perfume, donde se dedica precisamente a hacer perfumes. Cosa curiosa. Ok. Sean Connery, antes de ser James Bond... era lechero, camionero, peón, pulidor de ataúdes, modelo de retratos y culturista. ¿No vivió en México de casualidad? No, hubiera sido un poco peligroso. Next, esta está buena, ¿eh? Muy bueno, Madonna, la mismísima Madonna recién llegada a Nueva York y con solo $35, apenas y 400 pesos en el bolsillo, estuvo trabajando en un, imagínense en dónde, en un Dunkin' Donuts del centro de la ciudad. Wow. Imagínense Madonna, toda una diva. ¿Y hasta dónde ha llegado ahora? Que por cierto va a cantar en el Supertazón. Mira, Whoopi Goldberg, de una estrella de la cual hablamos hoy, uh-huh. Trabajó de actriz con el de albañil. No. Dije una babosada, ¿verdad? La primera mía, yo ya me la anoto ya, una vez. No, combinaba el trabajo de actriz con el de albañil. O sea, ¿cómo? ¿Hacía su carrera actoral mientras hacía también edificios? Sí, exactamente. Qué curioso. Tenemos también a Pedro Almodóvar. El cineasta Pedro Almodóvar financió su particular movida madrileña con el sueño que ganaba como oficinista de Telefónica. Sí, una empresa de telefonía, ¿ok? Nada más, bueno, sí. ¿Quieren saber más? Es más, ¿quieren saber quién se prostituyó? La próxima semana. Los vamos a dejar bien picaditos. Uy. Es más, ya, me despido con este. Robin Williams comenzó como mimo en las calles. Ya. ¿Cómo mimo? Hasta ahí. Hasta ahí. Vámonos con esto, con esta música que gané. Por cierto, gané otra vez. Gracias. Todavía no acaba el bloque. Tenemos el otro bloque. No, ya nos vamos, mi rey. Ya son 8 de la noche con 57 minutos. He ganado, señoras y señores, por segunda vez consecutiva. Por segundo programa consecutivo. ¿Cuántos votos tuviste? Gracias. Gracias. Esto es lo que canta Liza Minnelli. Es Bill Comen. Yo quiero voto por voto. Ahorita te los enseño, mi rey. Ahorita te los enseño. Vámonos, gracias. Mi nombre es Cargen. Ángel Omar. Están en La Mejor. Quédense que hay más programación por aquí. Nosotros nos vemos el viernes, 8 de la noche. Les deseo feliz año. Y buenas ranas. Cuídense. Bye, bye. Bye. Happy to see you, bleib rest stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, oh cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren, mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma, lo mejor del cine en La Mejor 560 AM. Aquí nomás. XEOC, La Mejor 560 AM, 5000 watts, transmitiendo desde Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez, Ciudad de México. Deja que el 2012 te llene de goce. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea La Mejor 560 AM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Hace casi 75 años, menos de la mitad de la población contaba con energía eléctrica. La respuesta de un gobierno priista fue crear CFE para llevar luz a todos los hogares. Hoy, la gran pregunta es cómo mejorar este servicio y lograr que las familias paguen menos. Esas son las preguntas que hoy nos hacemos en el PRI. La respuesta la vamos a dar gobernando. Ahora que pidan posada a tus familiares y amigos que viven en el extranjero, dales una calurosa bienvenida. Y diles que no olviden inscribirse cuanto antes para poder votar por el próximo presidente de México en 2012. Recuérdales que el 15 de enero es la fecha límite. Diles que consulten www.